Cintia, buen día para vos, buen día para todo el equipo. Aquí estamos, frente a la Municipalidad de Santa Rosa. No sé si me están escuchando bien. Perfecto. Hay mucho ruido ambiente. Están en este momento manifestándose, visibilizando el problema que hay en la Dirección de Política de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa. Las trabajadores y trabajadoras están acompañados por el gremio de ATE y también parte de la CCC. Se concentraron en la Plaza San Martín, abajo del busto de San Martín, estuvieron un ratito ahí y vinieron finalmente hasta frente a la municipalidad para manifestarse con bombos, con banderas, y pero también con carteles. En los carteles está el reclamo: sin equipos de atención no hay servicio, la violencia institucional también es violencia de género, ¿quién atiende urgencias sin guardia?, se preguntan, y la falta de respuestas es violencia institucional, dice, entre otros reclamos, en los carteles que han armado las trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Política de Género de la Municipalidad. Mauro, ahí están pidiendo... Sí, sí, te escucho. No, está bien, están las delegadas ahí. Están las delegadas y nosotros estamos en un lugar que alejado de ellas porque están haciendo el reclamo puntual hacia el municipio local. Están en el mástil, en el cantero central de la Avenida San Martín, mirando hacia el municipio, y lo que nos decían es que iban a ingresar al municipio a hacer la manifestación. Por eso es lo que estábamos esperando, para ver si podemos hablar con alguna de ellas. Finalmente, lo van a hacer aquí en la misma calle, así que vamos a ver si podemos hablar con algunas de ellas. Ahí se están acomodando, está Mariana Andresa y también su compañera, ahí se están acomodando a ver si podemos hablar con alguna de ellas para que nos cuenten el reclamo, pero sobre todo la situación y la actualidad de las trabajadoras que han hecho los reclamos. Mientras tanto se están acomodando los diferentes medios en este momento. Está enfrente al municipio y las demás trabajadoras se están manifestando en la calle. Lucía y Mariana. Lucía, ¿nos podés contar? Buen día. Buenos días a todas, a todos. Nos encontramos nuevamente, lamentablemente, después de 14 días donde venimos atendiendo las medidas de fuerza, teniendo que encontrarnos enfrente al establecimiento municipal para solicitar respuestas que todavía no están apareciendo las suficientes, teniendo en cuenta nuestro reclamo principal, que tiene que ver con la falta de espacio, condiciones edilicias para la atención de personas, mujeres y diversidades sexuales víctimas de violencia de género. Tanto en todo tipo de contextos, incluidas las servicios de guardia, por el cual, digamos, todavía ni siquiera se han convocado los equipos de guardia después de 3 semanas previo a la medida de fuerza a trabajar. Entonces, estamos pidiendo respuestas ya. No, se han comprometido a, por ejemplo, poner más lugares para atención. ¿Eso no lo han cumplido? Sí, están refaccionando la Secretaría. Nosotras, en una de las reuniones que tuvimos la semana pasada, les solicitamos el tema de los tiempos para que nos vayan diciendo, porque vemos como que está todo bastante parado. Siempre nos dicen que en 15 días, que los expedientes en los cuales ellos solicitan, ya sean puertas, calefactores y demás, llevan su tiempo burocrático, por lo tanto, hace que el tiempo se dilate aún más. Pero mientras tanto, ellos siguen en los medios publicando como que la dirección está en actividad, y sin embargo no tiene un equipo de trabajo, no tiene a las profesionales trabajando como corresponde. Entonces nosotros nos preguntamos y reclamamos, ya sea por el servicio de guardia o por las mujeres que se siguen contactando, ¿quién les da una respuesta? ¿Quién las está atendiendo? Si nosotras estamos acá hace 14 días reclamando por un espacio para poder atender, un espacio digno, donde las mujeres puedan ir, sentirse resguardadas, ¿sí? Y no nuevamente estar en riesgo. Pero eso es un problema histórico, es un problema histórico. Esto. Sí, por supuesto. Las refacciones comenzaron hace días. Días, exactamente, días, 10 días. Para hacer más. ¿Alcanzan las acciones o hay que hacer una acción? Digamos, hemos tenido, queremos aclarar que hemos tenido distintas mesas de diálogo, desde el día de la medida de fuerza hasta la fecha, donde nos han invitado a ver cuáles son las condiciones en las que está hoy la Secretaría de Desarrollo Social, recordemos Villa Germinal, Francia y Recalde, en conjunto con otras direcciones municipales, donde inicialmente nos habían convocado a trabajar para atender, como bien dijimos en la última conferencia de prensa, en una única oficina con hacinamiento de profesionales, pero además la atención a las personas víctimas de violencia eran los pasillos, con escritorios en los pasillos. En esas condiciones teníamos que atender. Frente a eso, lo que nos convocaron a mostrarnos una creación de dos oficinas que todavía no están finalizadas, en ese mismo pasillo van a ser oficinas internas, bueno, que todavía no están finalizadas, y a la vez dispusieron de otros, de cuatro consultorios en total, de los cuales tampoco están en condiciones, porque son oficinas que funcionaban para otras tareas, otro personal en esa secretaría, y que han estado intentando acondicionar como consultorio, digamos. Nosotros hemos ido hasta el mismo viernes, los consultorios no están terminados, no están en condiciones todavía de poder ser utilizados. Es decir, entendemos que también es una cuestión de tiempo, pero ya llevamos 14 días. La idea es el alquiler. Que nosotros, a ver, estas reuniones y estos arreglos que fuimos hablando y demás, lo hicimos con el departamento de CIMAT, ¿sí? Con el gremio, los cuales ellos nos ayudan también a ir visibilizando cuáles son cuáles son las refacciones que deben hacer. Y sin embargo es como que hacen oído sordo, porque hemos ido ya en varias oportunidades y se les ha propuesto desde el departamento varias cuestiones para ir remodelando, y es como que se siguen dilatando, y claro, ¿qué pasa? Nos dicen con la premisa de que nosotros no queremos volver a nuestro lugar de trabajo, y sin embargo nosotras estamos acá en la calle reclamando por nuestro lugar de trabajo. ¿Sí? No nos negamos jamás a ir a trabajar. Eso del alquiler, sí, es así, estuvimos 4 meses trabajando en nuestros hogares, como les comentamos en la conferencia de prensa anterior, y de golpe y raje, cuando pudimos entrevistarnos con él, abrió un expediente de suma urgencia para los alquileres. Los pliegos se abrieron, se presentaron 3 alquileres con los cuales ninguno de los 3 cumplía con las condiciones para que nosotros podamos ingresar. ¿Cómo sigue ahora el plan de lucha? El plan de lucha, nada, estamos viendo que ellos nos llamen nuevamente, porque hay un silencio, un vacío, para volver a encontrarnos y, bueno, a ver qué nos proponen, porque siempre las que estamos proponiendo, junto con el gremio, somos nosotros. ¿Qué nos están recibiendo? Eso es justamente el foco del reclamo. Nos están recibiendo el secretario de Desarrollo Social, la directora, mismo el intendente, a principio de mes, acá mismo. Y lo que vemos es que las respuestas no aparecen con la celeridad que es nuestra tarea y nuestra profesión demanda. Estamos hablando de que nosotros atendemos a la población de toda la ciudad de Santa Rosa que esté en una situación de violencia de género y alta vulnerabilidad social. No hay otras áreas que intervengan en esto, somos el único equipo de abordaje capacitado para poder hacerlo con las distintas profesiones. Y hoy por hoy nos preguntamos quiénes atienden a esta población y sobre todo en las urgencias también quién atiende a esta población, porque esta misma pregunta, la hemos hecho a quien corresponde y no hay respuesta de quién está atendiendo el celular de guardia. Digamos, las profesionales estamos todas plegadas a la medida de fuerza y somos nosotras las que atendíamos ese servicio, por ejemplo. Entonces, nos preocupa cuál es la situación de todas las personas que hemos estado acompañando hasta último momento. Y hasta el día de hoy no encontramos una respuesta concreta, ni a esa demanda de la población, ni a nuestro reclamo de que esa población sea atendida en condiciones dignas. ¿Desde hace han denunciado que hay persecución gremial en otros lugares del gobierno provincial, en este caso del Hospital Lucio Molas? ¿Ustedes consideran que también están en esa situación? Nosotras esperemos no tener que llegar a presumir esa situación. Esa es la realidad, Mauro. Esperemos no tener que pensar lo mismo, no podríamos decir al día de hoy que sucedieron hechos como declaró la compañera ayer, eso desde ya que no, pero esperamos no tener que denunciar la misma situación. Es decir, nosotras somos un grupo muy numeroso de trabajadoras, aproximadamente 24 personas, que estamos todas entendiendo que la situación requiere de respuestas urgentes, y que no solo respuestas urgentes para con las profesionales, que todo el tiempo le hemos dado cuenta al intendente de la preocupación desde la ética profesional que cada una asume a la hora de trabajar en estas cuestiones con estas personas, y que no estamos viendo que eso aparezca con la celeridad que requiere. Entonces, si bien hay mesas de diálogo, en las mesas de diálogo se habla mucho y se responde poco en términos concretos. Esa es la realidad. Usted se pregunta quiénes están atendiendo las guardias y los casos que necesitan del abordaje interdisciplinario que ustedes hacen habitualmente. ¿Asumen que están siendo desatendidos estos casos? Sí, por supuesto. Y fíjate dónde estamos nosotras. Nosotras estamos reclamando, ¿sí?, para la reincorporación, pero ¿mediante qué? Mediante cuestiones edilicias, sustentables, de facto dignas, ¿sí? No solo para nosotras, sino también para las mujeres, ¿sí? Nosotros no podemos estar atendiendo mujeres que sufren violencia de género y diversidades en un escritorio, en un pasillo, donde a su vez concurre más personal, ya sea de la Secretaría de Desarrollo Social como del área de niñez, que son, digamos, las dos áreas que se encuentran donde nosotras queremos trabajar, ¿sí? O sea, que quede claro que nosotras queremos trabajar y que todo esto lo hacemos para que, por favor, nos den un espacio, ¿sí? Y lo que más nos preocupa y nos ocupa son las mujeres y las diversidades. ¿Quién les está dando una respuesta? ¿Quién las está acompañando? Somos profesionales, tenemos éticas profesionales. Hay compañeras administrativas y todas nos estamos preguntando por lo mismo. Entonces, ¿quién les está dando una respuesta a esas mujeres? No. Bueno, ahí escuchábamos Cintia, Lucía y Mariana, son dos trabajadoras, dos profesionales, que están reclamando puntualmente al intendente y a la directora de Política de Género y Diversidades Municipal, y ellas creo que lo resumían muy bien. Se habla mucho, pero se hace poco. Clarísimas, Mauro, gracias. Cualquier cosa volvemos. Cómo no, hasta luego.